Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos, bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, tu grande amor y tu bendita misericordia. Gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas, que tú nos otorgas para aprender de tu palabra, para recibir, Señor, de lo alto, lo que tú tienes preparado para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos, Señor, tu grande amor y tu bendita misericordia y tu grande, grande bondad. Toma control, Señor, de la comunicación, la fluidez del internet en los distintos países y lugares. Y te agradecemos, Señor, tan grande amor y bendita misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el tema que hoy, pues es, el tema es la piedra que tomaron los constructores. Y usted dirá que a lo mejor está mal dicho la frase, porque para los que recuerdan bien lo que dice la Biblia dice la piedra que desecharon los constructores. Así es como dice la Biblia literalmente. Pero yo hoy lo voy a ver desde otro punto de vista y es la piedra que tomaron los constructores. Vamos a entrar en tema. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aquí está claro. Nos habla en este principio, Génesis 1:1, que es con lo que abre la Biblia, cuando dice que Dios creó cielos y tierra, pero nos narra aquí el versículo 2 una condición en la cual estaba la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía. Tohu y bohu, de acuerdo al hebreo. Desordenada y vacía. Y esto es interesante porque si contrastamos este versículo con lo que dice Isaías 45:18 en alusión a la formación de la tierra, vea lo que dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la hizo un lugar desordenado, tohu, no la hizo un lugar desordenado, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces, pues aquí está claro, porque de acuerdo a lo que dice Isaías 45:18, pues Dios no hizo en un principio la tierra desordenada y vacía, sino que Él la hizo de manera ordenada, de manera correcta, para que fuese habitada. Y es muy claro como lo dice el versículo, no la hice un lugar desordenado. Otras versiones ponen, no la hice un lugar desolado. No, Él la hizo un lugar ordenado en la tierra. Y además aquí dice, Él la hizo y la compuso, la arregló, la reparó. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el desorden que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2, pues vino algo que provocó ese desorden, ese vacío, esa desolación. Claro, ahorita no voy a entrar en el tema de qué es lo que provocó el desorden o el vacío o esa condición de descomposición. Pero bueno, lo que sí es claro, Dios no la hizo desde un principio como un lugar desordenado. La hizo para que fuese habitada. Vino algo que provocó un desorden, es cierto, y entonces por eso Dios se vio en la necesidad de reparar y arreglar. Como dice Isaías 45:18, la compuso, la arregló. Ok, Pero dentro de este volver a poner en orden la tierra, dentro de este de volver a arreglar, a componer, a ordenar las cosas, pues tuvo apoyo y participación de la sabiduría. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Ok, entonces aquí está hablando la sabiduría. Aquí se expresa la sabiduría. Versículo 22, 8:22. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio de los orígenes de la tierra. Y nos vamos versículos más adelante hasta Proverbios 8:30. Dice aquí: con él, la sabiduría, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, regocijándome con él en todo tiempo. Entonces es interesante porque aquí se ve que quien participó, como dice Génesis capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando dice que Dios no le hizo un lugar desordenado, ¿quién participó para volver a poner en orden lo que se desarregló o se desordenó? Pues fue la sabiduría, porque aquí lo dice claramente: con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Desde cuándo? Pues desde el principio, desde la eternidad, desde los orígenes de la tierra, desde el tiempo antiguo. Me poseyó al principio de su camino. Entonces está claro que quien participó en el ordenamiento, la compostura o arreglo de la tierra fue la sabiduría. Tuvo su participación, tuvo su apoyo. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de sabiduría, en el hebreo 24:54, Concordancia Strong, Jokmot, dice ahí sabiduría o mujer sabia. Entonces, se puede decir claramente que la mujer sabia estaba ordenándolo todo. Porque pues nos da aquí, de acuerdo a la palabra hebrea, un género que en este caso es femenino, de acuerdo a la definición de la palabra hebreo del 24:54, Concordancia Strong, dice ahí literalmente mujer sabia. Entonces, es interesante. Ahora, cuando hablamos de que estaba ordenándolo todo, la palabra ordenando también se traduce en otras versiones, se traduce arquitecto. Y Proverbios 8:30 se puede leer: yo estaba entonces junto a él como arquitecto. O si somos un poquito más incisivos, como mujer arquitecto, porque la sabiduría, mujer sabia, en una función de arquitecto. Ahora sí que un arquitecto restaurador, reparador, alguien que se mete en un plano de restauración. Y mire que eso yo lo entiendo hoy en día perfectamente, porque los últimos años de mi carrera profesional, bueno, ya creo que todos lo saben, yo soy ingeniero civil estructurista. Pero ya mis últimos años, vamos a decir unos 5 o 6 años a la fecha, yo estoy metido en el ámbito de la restauración de inmuebles históricos. Ese es ahorita donde ya mi profesión me llevó, y entonces estoy muy metido en la restauración. Y es interesante porque pues obviamente que ahí pues hay mucho arquitecto restaurador. Ajá, mucho arquitecto restaurador. Y también coincide con lo que está aquí. Muchos son mujeres arquitectos metidas en el plano de la restauración de inmuebles históricos. Bueno, comentario al margen. Entonces, esta mujer arquitecto, por cierto, me estoy dando cuenta que ahí tiene un error el letrero, le faltó la I. Mil disculpas si alguien lo notó, mil disculpas, se me pasó una I. Entonces, esta mujer arquitecto estaba con Dios ordenándolo todo, arreglándolo todo. Volviendo a componer todo, estaba construyendo, reparando, restaurando. Bueno, es interesante, de hecho aquí usted ve la palabra que se traduce ordenar o arquitecto, es de la Concordancia Strong la 525, aquí lo ve, y aquí ve, según la definición, pues se puede traducir arquitecto o también se puede traducir ordenar. Por eso algunos versículos ponen con él yo estaba ordenándolo todo o con él estaba yo como arquitecto. Entonces, pues está claro, de acuerdo a la definición. Pero es interesante porque cuando hablamos de esta palabra amón en el hebreo, ordenándolo todo o como arquitecto, viene de una palabra, 539, que yo quiero hacer énfasis en dos detalles. Porque, bueno, tiene ahí, usted puede ver con calma, tiene muchas definiciones, raíz primaria, propiamente levantar, mantener, criar como padre, enfermero, etcétera, etcétera. Bueno, tiene muchas. Pero yo puse ahí en un círculo rojo, ir a la mano derecha. O crédito, dar crédito. Bueno, yo quiero que guarde esas definiciones porque entonces, pues entendemos que esta sabiduría, entendemos que esta estirpe de sabiduría, de seres de sabiduría, pues son de alguna manera, pues si estaban con Dios restaurando y reparando todo, la mismísima tierra, parte del universo, pues bueno, es gente de, son es una estirpe de alto rango, de alto conocimiento, y entonces podemos decir que eran como la mano derecha de parte de Dios, o estaban a la derecha de Dios. Eran su brazo derecho, porque los involucró Dios en la restauración o en la reparación u ordenamiento de la tierra. La mano derecha. Ahora, entonces, estamos hablando de una mujer sabia, arquitecta, constructora o arquitecta, que es la mano o era la mano derecha de Dios. Algo a semejanza de nosotros, que nosotros después, en Cristo Jesús, pues vamos a estar a la derecha de Jesús. Nosotros vamos a ser el brazo derecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a ser su esposa. Entonces nosotros como grupo, como personas, pues vamos a estar a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser su brazo derecho. Bueno, entonces, pues así, aquí está claro, es una estirpe sabia, constructora, arquitecta, que era la mano derecha de nuestro Señor, de la mano derecha de Dios. Entonces, pues aquí está claro, ¿y estaban qué? Estaba pues ordenando, arreglando todo. Bueno, de esta manera, pues ya podemos entender, por ejemplo, versículos como el que dice Isaías 48:13, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra, mi mano derecha extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Que por cierto, acabamos de ver ese tema. Ayer se subió, creo que ayer salió el tema que lo titulé la sustancia del espacio-tiempo. Ahí hablamos del origen del universo, del origen de la creación y cómo Dios en un principio, bueno, dice la teoría, lo que han dicho los científicos, que en un principio el espacio-tiempo se estiró, se alargó, se extendió, y a ese espacio-tiempo se le dice a semejanza de una sustancia, y dice la carta de los Hebreos que por la fe, porque la fe es la certeza, la palabra certeza es sustancia, por la fe o sustancia se hizo el universo. Bueno, ve ahí el video, ya está ahí en internet. Pero aquí entendemos, dice, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Mi mano derecha extendió los cielos. ¿Y quién era la mano derecha de Dios? La sabiduría, la arquitecta constructora, la mujer sabia, que con Dios estaba arreglando y restaurando todo. Y aquí dice que también estaba extendiendo los cielos, porque dice mi diestra, mi mano derecha. Mi mano derecha. Cuando hablo de Dios aquí, pues estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hablo de Dios en su completitud. Hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que al final son uno solo y son Dios. Bueno, Dios tenía una mano derecha, un peón, un chalán, un trabajador que les estaba ayudando. Y entonces esa mano derecha ayudó a extender los cielos. Y entonces, pues aquí está. Estaban como, esta sabiduría era ese arquitecto constructor. Bueno, pero yo quiero que note algo. Yo quiero hacer énfasis en algo, en esta mano derecha, en esta sabiduría. Yo quiero hacerle notar algo. Cuando nos vamos a la palabra ordenar, que se traduce ordenar o que se traduce arquitecto, de la concordancia Strong, la 525, aquí lo ve. Note, por favor, cómo se pronuncia. Amón. Amón, aquí lo ve. Pero es interesante porque, es más, Amón también es alusión al dios Amón, que es una deidad egipcia. Fíjense qué interesante. Cuando dice la escritura que la sabiduría estaba con Dios ordenándolo todo, como arquitecto, ordenándolo todo, reparando todo, podemos decir que la sabiduría estaba como Amón. Y Amón, pues es literalmente, hace alusión a una deidad egipcia. Que de hecho es una de las principales deidades egipcias. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo fue que se dio esta coincidencia? Bueno, eso se lo voy a contar en un rato, porque usted ha de saber, bueno, aquí simplemente se lo adelanto, pero usted ya lo sabe, la sabiduría que estaba allá arriba se corrompió. La sabiduría que estaba allá arriba se corrompió. Y entonces esa sabiduría, pues ya caída y corrompida, fue y se esparció por muchos lados, y parte de esa sabiduría caída vino a dar a muchas culturas aquí, y donde se vino a estacionar la influencia de esa sabiduría caída fue en muchas de las deidades de Egipto. Tan es así que por eso una deidad egipcia, que es una de las principales, de una de las ciudades principales de Egipto, que es Tebas, se llama Amón. Y aquí está claro, es la misma. Se hace la palabra ordenar, que se traduce ordenar o arquitecto, pues hace alusión a Amón, esta deidad egipcia, que también se traduce multitud. Ok. Y bueno, y fíjese qué curioso, porque uno se empieza a meter en la historia, y empiezan a salir cosas bien interesantes. Porque yo le hablaba de que esta sabiduría es una mujer arquitecta, y que se volvió la mano derecha de Dios. Bueno, es interesante porque el reflejo en chiquito, en un papel en pequeño, en croquis, en la tierra, pues resulta ser que en Egipto había un título, a un rango, que se le llamaba la esposa de Dios. La esposa de Dios o la esposa del Dios. Y esta tenía una serie de funciones bien específicas y bien importantes en distintos periodos de la historia egipcia. Y este título, este rango de autoridad, también se le conocía como la mano de Dios. De hecho, dice aquí, el título de esposa del Dios fue el máximo apelativo que podía alcanzar una mujer en circunstancias normales en el antiguo Egipto. En la mayoría de los casos, ser esposa del Dios incluía más títulos rituales, como divina adoratriz, mano de Dios, y además era la encargada de la administración del patrimonio del templo del dios Amón en Tebas. El dios Amón, que Amón, como yo les dije, es la palabra que se traduce ordenar o arquitecto. Y que tiene que ver con el nombre de una deidad egipcia, que fue la principal deidad egipcia. Bueno, y aquí usted le puede dar pausa a su video cuando después lo ve con confianza, ya que usted va a ver las distintas funciones de la esposa del dios. Pero era un cargo que se le otorgaba a una mujer. Normalmente, pues muchas eran las esposas de los faraones. Funcían como la esposa del dios. Y había otras que no era precisamente que fueran esposas de faraón, sino eran mujeres escogidas que llegaban a este nivel y llegaron a tener mucho, mucho, mucho poder. Bueno, hablando del dios Amón, vamos a ver si hay algún tipo de correlación con el dios Amón, la palabra ordenándolo todo. Dice, el dios Amón fue uno de los dioses más importantes de Egipto. Originariamente era el dios patrono de Tebas, el dios principal de Tebas, pero al convertirse esa ciudad en capital del imperio egipcio, Amón se elevó al rango del rey de los dioses. Su culto se extendió más allá de Egipto, por Asia y el interior de África. O sea que fue un culto muy, muy extenso en aquellos tiempos, fuera del ámbito de Egipto, y llegó hasta Asia y a África. Primitivamente fue un dios del aire. Qué curioso, porque a Satanás lo conocen como el príncipe de la potestad del aire. Primitivamente fue un dios del aire y de su poder invisible, identificado con otros dioses como Ra. Ra es el dios del sol. Omin se convirtió en dios solar de la fertilidad y la fecundidad y en el creador del mundo y de todos los seres. Entonces, esta deidad egipcia, Amón, se convirtió en una de las principales o la principal deidad en su tiempo, en ciertos periodos, y era el creador de los mundos, de los universos y de todos los seres. Entonces, fíjate, dice, los demás dioses eran considerados otros tantos aspectos de Amón. O sea, que a partir de Amón, muchos de los demás dioses tomaban características de este dios Amón, que era el creador del mundo, de los universos o de los seres. Entonces, que es interesante, porque entonces sí se deja ver la característica de la sabiduría que estaba ordenándolo todo y que se estacionó en Egipto. Una vez que cae esta sabiduría y se corrompe, dejó sentir su influencia en el antiguo Egipto. Y es interesante porque otras de las representaciones de este dios Amón se le representa como un carnero. Muchas veces aparece, ahí usted le puede dar pausa a su video y puede ver con detalle el infograma, pero pasó a ser un cordero, un carnero. Y uno dice, ah, caramba. Entonces, como que es interesante cómo hay ciertas correlaciones, porque cuando yo le hablo de carnero o cordero, usted recuerda que dicen de Jesucristo, que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces pasó, también tenía una representación de carnero o cordero. Bueno, pero eso es parte de la historia. Entonces aquí estamos hablando de una sabiduría, una mujer sabia, una arquitecta constructora que estuvo con Dios en el principio, reordenándolo todo, reparando todo, y que participó en la creación del universo, en el arreglo del universo. Ahora, si yo me voy al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Muchas versiones ponen, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo le invito, porque esto lo vimos con detalle en el último video que está ahí en internet, que es la sustancia del espacio-tiempo. Ahí explico con detalle todo esto. Dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, dígase la sustancia, entendemos que el universo fue hecho, reparado, preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ok. Bueno, esto porque es interesante. Porque cuando hablamos que por ella, aquí estamos hablando de la creación del universo, del inicio del universo, de lo que sucedió en el principio de los tiempos en cuanto al universo, que en su momento ahí participó la sabiduría, ya lo vimos ahí en Proverbios capítulo 8, y vino todo un proceso de ordenamiento del universo, de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque cuando yo veo, cuando dice aquí que por ella recibieron aprobación los antiguos, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, se va a dar cuenta de algo bien interesante. La palabra antiguo, en el griego es presbúteros. De ahí viene la palabra presbiterio. Y aquí dice anciano o el más anciano, específicamente miembro del Sanedrín israelita. También figurativamente miembro del concilio celestial o presbítero, viejo, anciano, antiguo, mayor. Pero aquí está claro, miembro del concilio o consejo celestial. Entonces, por la fe, por ella recibieron aprobación los antiguos, los del consejo celestial. Entonces hay un concilio, hay un consejo en los cielos, en los cuales dentro de ese concilio, dentro de ese consejo de los cielos, pues estaba ahí metida una estirpe que era la estirpe de la sabiduría, amén de otras estirpes, de otros de otras creaciones de parte de Dios. Ahora, cuando yo le hablo del universo, porque dice que por la fe entendemos que el universo fue reparado, la palabra universo también se traduce mundo o mundos o siglo. Entonces, por la fe entendemos que el universo fue reparado, los mundos fueron reparados, los siglos fueron preparados. Pero aquí en este momento se involucra un concilio o consejo celestial. Déjeme verlo de esa manera. Y se lo voy a leer en una versión, la versión Castilian, preciosa versión Castilian, Y me sorprende la manera como lo traduce la versión Castilian. Ahí sí no les tembló el pulso. Dice aquí, Hebreos 11 del 1 al 3. La fe es anticipo de las realidades que se esperan. Y prueba de lo que no se ven, de las que no se ven. Gracias a ellas se acreditaron los antiguos. Gracias a ella se acreditaron los antiguos. Y por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron organizados por la palabra de Dios, de suerte de que lo invisible surgiera de lo visible. Ahora, es interesante, me gusta mucho esta versión, porque dice que por la fe, gracias a ella, se acreditaron los antiguos. Bueno, me voy a regresar unas láminas atrás, porque yo le había dicho a usted, perdón, déjeme, aquí estoy buscando. Yo le había dicho a usted que cuando hablamos de la palabra amón, que en el hebreo es ordenar o arquitecto, que ya después nos dimos cuenta que tiene que ver también, hace alusión a la deidad Amón egipcia, que se le conoce en el antiguo Egipto como el dios de la creación y de los seres vivos, y que viene de una raíz que significa mano derecha, pero también significa crédito, dar crédito. Ahí está, aquí lo ve. Mano derecha o crédito. Bueno, me gusta mucho porque entonces, cuando vemos aquí que por la fe se acreditaron los antiguos, tuvieron crédito. Quiere decir que los que participaron en ese tiempo, en la creación, en la ordenación de los cielos y de la tierra, mostraron fe, mostraron obediencia, se portaron bien. Y entonces, por cuanto hicieron bien las cosas, se acreditaron. Cuando una persona se acredita, pues es digna de crédito, es digna de reconocimiento, es digna de estatus. Entonces, pues se le da crédito. Se acredita a la persona. Bueno, pues estas entidades, estirpes sabias, constructoras, arquitectas, pues hicieron bien las cosas, por lo cual se acreditaron. Y entonces realizaron bien su trabajo y participaron en la ordenación, en el arreglo, en la composición, en la restauración de los mundos y los tiempos. Por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron organizados por la palabra de Dios. Entonces se ve que tuvieron buena participación. Y entonces, pues es obvio que dentro de estos antiguos, porque ahí lo vimos claramente, estos antiguos, pues pertenecen a los presbúteros, a los del Consejo Celestial. Y es obvio que dentro de ese Consejo Celestial, esa infinitud de seres dentro del Consejo Celestial, pues un lugar preponderante estaba la sabiduría, la estirpe de la sabiduría, la estirpe de esa constructora arquitecta. Tenía un lugar destacado, consiguió crédito, hizo bien las cosas, se acreditó, se renombró, le dieron un reconocimiento especial. Y eran partícipes de este consejo celestial, de este concilio celestial, de estos antiguos, dígase, presbúteros. Bueno, pues hasta aquí todo va bien. Es más, ¿quién pertenecía a este consejo o concilio celestial? Porque hay un personaje en la Biblia que pertenecía a este concilio celestial. ¿Quién es? Job. Bueno, pero déjeme releerle otra vez la versión Castilian, pero ya nomás con este pequeño cambio. Cuando dice, La fe es el anticipo de las realidades que se esperan y prueba de lo que no se ven. Gracias a ella se acreditaron los antiguos y por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron organizados. Pues vamos a decirlo. Gracias a, dice, la fe es el anticipo de las realidades que se esperan y prueba de las que no se ven. Y gracias a ella se acreditó el concilio celestial. Dígase los antiguos, se acreditó el concilio celestial. Entonces, este concilio celestial, pues estaba dedicado a organizar, ordenar, trabajar, reparar, componer, proporcionar todo lo necesario para organizar los mundos y los tiempos, el universo. Obviamente estamos hablando de seres de altísimo rango, de altísima capacidad, no cualquier ser, porque estaban participando en la ordenación, reparación, organización de los mundos, de los universos, de los tiempos, siendo los chalanes, permítame decirlo de esa manera, los peones trabajadores de Dios, hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces había este ejército de trabajadores celestes, de albañiles celestes, perdóneme la expresión, albañiles celestes, constructores celestes, algunos tenían rango de arquitectos, otros eran ingenieros, otros eran albañiles, etcétera, etcétera, etcétera, pues se dedicaron a hacer una construcción, una reparación celestial universal. Aquí en la tierra, pues levantamos las construcciones con tabiques, pero allá son tabiques celestiales. Son piedras de otro nivel, son bloques de otro nivel. Bueno, entonces, pues participaron, gracias a ellas se acreditó el concilio celestial. Entonces, quiero decir que este concilio celestial trabajaba bien, hacía bien su chamba. Dos que tres, ¿cómo se dice? Negritos en la sopa, que de repente pues, se dedicaban a otras cosas y no hacían su trabajo. Y entre ellos está un personaje muy conocido en la Biblia que perteneció a ese concilio. Y en lugar de ponerse a trabajar, se dedicó a rascarse la barriga y a hacer las cosas de manera distinta. ¿Quién pertenece a este consejo o concilio celestial? ¿Quién perteneció? Job. Job. Mire. Dice aquí, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de los hijos del oriente. Y era aquel hombre el más grande de los hijos del oriente. La palabra hijo en el hebreo, ben, es constructor. La palabra oriente en el hebreo, kadam, es antigüedad. Entonces, cuando dice la escritura que Job, el más grande de todos los hijos del oriente, nosotros lo podemos leer tal cual, el más grande de los constructores de la antigüedad. El más grande de los constructores de la antigüedad. Ahora, ¿por qué digo yo que Job pertenecía al concilio celestial? Que ya nos dimos cuenta que el concilio o el consejo celestial se acreditaron porque hicieron buen su trabajo de reparación, de restauración de los mundos, de organización de los mundos y de los tiempos. Vimos que alcanzaron, hicieron bien las cosas. Y con esto yo le puedo responder cuando dice Jesús, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Y cuando dice, y hay muchos versículos, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y uno diría, bueno, pero si lo pensamos de la manera tradicional, ¿por qué dice ahí, y vio Dios que era bueno? Como que si a Dios es como que da la idea de que de repente Dios está creando, está haciendo las cosas y de repente dice, ah, me salió bien, me quedó bien. Como que si hubiera la posibilidad de que a Dios le saliera mal. Porque así dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y entonces daría la sensación de que, ¿y qué tal? ¿Y a lo mejor sí le pueden salir mal las cosas? ¡No! ¡No! Lo que pasa es que quienes estaban participando en esa restauración, en esa reparación, en ese arreglo de la creación del universo, pues era el concilio celestial, eran los constructores de la antigüedad. Y entonces ellos estaban haciendo su chamba. Era Dios como el grande maestro de obra, el director de la obra, el director de todo, y tenía los distintos chalanes, a los peones, a los encargados de las instalaciones, a los encargados de las inventaciones, a los encargados de las tuberías, de las ventanas, de las herrerías, de las paredes, de los aplanados, de las mezclas, tomando en cuenta la figura de las cosas que hacen en la tierra, de poner los vidrios, de poner las instalaciones eléctricas, las instalaciones hidrosanitarias, etcétera, etcétera, del universo. Y entonces llegaba el Dios, ahora sí, el director de la obra, el mero, mero dueño de la obra, y decía, ah, quedó bueno, y vio Dios que era bueno, ah, y quedó bien, y quedó perfecto, vas bien, vas chambeando, vas trabajando bien. Bueno. Entonces, ¿quién era de este concilio? Job, porque era uno de los más grandes, era el más grande de todos los hijos de los orientes, de los constructores de la antigüedad. Entonces, quiero decir que Job, fíjese qué interesante, porque Job no era cualquier personaje, era el más grande de los constructores de la antigüedad. Era el más grande de los constructores de la antigüedad. Entonces, esto es interesante, porque quiere decir que este personaje tenía una capacidad muy especial para organizar, para trabajar, para hacer las cosas, para ser el maestro de obra. Normalmente en las obras está, pues, el constructor, el ingeniero, el arquitecto y el maestro de obra. Se entiende que el maestro de obra es el que está organizado de hacer la chamba ruda junto con sus cuadrillas de trabajadores, el maestro de obra. Entonces, vamos a pensar que este Job era el maestro de obra. Era uno de los más grandes. Bueno, y aquí dice el más grande. Ahora, ¿por qué yo digo que pertenecía al concilio celestial? Porque usted me va a decir, pastor, pero es que ¿por qué dice que pertenece al concilio celestial si Job era humano, nacido en esta tierra? ¿Qué tiene que hacer en el consejo celestial? Bueno, Job 38:2. Dice aquí, fíjese lo que dice. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Quién es este que oscurece el consejo, que avergüenza el consejo, que ponen mal al concilio celestial? Hablamos del concilio celestial o el consejo celestial. ¿Quién es este que avergüenza, que ponen mal al consejo, al concilio? ¿Quién es este? Bueno, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Y aquí lo empieza a increpar Dios a Job. Le empieza a llamar la atención. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Estábamos poniendo la mezcla, estábamos poniendo las piedras celestes, estábamos poniendo los cimientos, las cadenas, los castillos, las plantillas, trabajando el terreno, haciendo las cepas del universo. ¿Y dónde estabas tú? Y se me hace una pregunta desproporcionada para alguien que no tenía que estar ahí. Digo, pensándolo desde el punto de vista tradicional, porque ¿qué tenía que estar haciendo Job, un humano normal, en la construcción de los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Y después le pregunta, ¿quién puso sus medidas? Y le dice ahí, ya que sabes. Fíjense, ya que sabes. Bueno, ¿y cómo y por qué tenía que saber Job eso? Luego le dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, preguntas desproporcionadas que tienen que ver con la creación de la tierra y le preguntan a Job. Y como que Job tuviera que saber. Pero el que es contundente es Job 38:21. Es contundente. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Porque entonces ya habías nacido. Y grande es el número de tus días. ¿Qué? Tú lo sabes. Tú estabas ahí. Tú ya habías nacido. Tú me tenías que estar acompañando cuando yo estaba echando los cimientos de la tierra, cuando tú te sabes las medidas, todo esto, todo ese proceso creacional de la construcción del planeta Tierra, tú lo sabes, tú eras el maestro de obra, eras el más grande constructor de la antigüedad, tú ya habías nacido, grande es el número de tus días. Obviamente, estamos hablando de Job en su etapa preexistencial. Estamos hablando de Job en su etapa preexistencial, no en su etapa existencial. Su etapa existencial es a partir de cuando nace del vientre de su madre aquí en la tierra. Pero en su etapa preexistencial estaba con Dios y era uno de los más grandes constructores de la antigüedad. Era el maestro de obras. Y él sabía acerca de los cimientos, de la creación, de las medidas de la tierra, de las bases de la tierra. Y Dios se lo dice claramente, tú lo sabes, ya habías nacido y grande es el número de tus días. Entonces, en esa etapa preexistencial tenía rango, tenía jerarquía. Nada más que era odiosito Job. Era sangroncito, era pesadito Job. ¿Por qué lo dice? Porque eso es lo que significa su nombre. Aquí está, Job, odiado, perseguido. Y aquí dice, aquí viene de una raíz que significa hostil, enemigo, odiado. Entonces quiere decir que era Job en ese tiempo preexistencial, era pesadito, era sangroncito. Era hostil, se volvió enemigo, petulante, engreído. Ah, es que yo soy el más grande, yo soy aquí el que parte, el que es. Se le subió el orgullo y la soberbia y se paró sobre de un tabique celestial. Por cuanto pegó un tabique celestial, es como cuando dice la gente, luego se nada más se suben a un tabique y ya no sienten cómo sienten que ya están en otro nivel y en otra altura, y nada más se subieron a un pequeño tabique. Bueno, él se subió a un tabique celeste, se paró en un tabique celeste y sintió que era el más grande, el más, nadie lo merecía, y se volvió enemigo de Dios, odiado de Dios, en esa etapa preexistencial. Por eso dice la escritura, hablando de Jesús, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Entonces, muchos de los constructores, entre ellos estaba Job, entre ellos estaba las cuadrillas de trabajadores que Job manejaba, desecharon a la piedra principal, desecharon el consejo, desecharon la sujeción, desecharon a Cristo, ya no le quisieron hacer caso, ya no le quisieron obedecer, y entre esos hubo una gran cantidad de constructores de ese consejo celeste. Por eso dice la escritura, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Sí, serás muy sabio, muy esto, muy aquello y lo otro, pero oscureces este consejo, avergüenzas este consejo celestial, este concilio celestial. ¿Por qué? Porque en lugar de dedicarte a trabajar conmigo, te dedicaste a hacer otras cosas. Pero bueno, Dios le dio oportunidad a este Job, perteneciente al consejo celestial, de que se arreglara. ¿Y dónde le dio la oportunidad para que se arreglara y se compusiera? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Bueno, tendríamos que hablar más cosas de Job. Y entonces, pues él se volvió uno de los muchísimos constructores que desecharon a Jesucristo y que ya no quisieron obedecerle. Y desecharon la piedra principal, la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿O cuáles son una de las consecuencias de esto? Una de tantas. Porque Dios sigue creando. Dios sigue haciendo universos. Dios sigue creando. Ahora, fíjese lo que dice Mateo 12:32. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Habla de un siglo venidero. Que por cierto, la palabra siglo es la que se ve aquí. Ayun, que se traduce siglo venidero, mundo venidero, universo venidero. Entonces, hay un siglo venidero, algo que está por venir. Lucas 18:29. Y él les dijo, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padre, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Efesios 1:21. Cristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Hebreos 6:5. Y aquellos que gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y entonces está claro que hay un siglo que viene, dígase un universo que viene, dígase un mundo que viene, dígase siglo, universo, tiempo, mundos, universos que vienen. ¿Quién va a participar en esos universos que vienen? Si ya me di cuenta que uno de ellos, uno de los que pertenecían al concilio o consejo celestial, pues se volvió odioso y enemigo de Dios. Y ese es uno de tantos. Porque usted recuerde que quien participó en con Dios ordenándolo todo, pues era la sabiduría. Sabiduría que cayó. Sabiduría que se corrompió. Te invito a que veas el tema, la caída de la sabiduría. Esa estirpe de luces sabias que se corrompió y cayó. Ahí está en internet. Que representa, y que por cierto, en el principio de la creación, los 7 días corresponde a 7 luces, 7 sabidurías, 7 arquitecturas, 7 constructoras. Bueno, yo te invito a que veas el video. Pero esa sabiduría se corrompió, esa sabiduría cayó, esa mujer sabia se corrompió, se degradó. Y por eso Proverbios 9:1 habla de la sabiduría, edificó su casa y labró sus 7 columnas, la mujer sabia. Y cuando entras a Proverbios 9:13, ya no es una mujer sabia, ya es una mujer insensata. Bueno, todo eso lo vimos en ese video, yo te invito a que lo veas. Entonces, aquí lo interesante es, ¿y ahora a quién Dios va a involucrar en la construcción, en la reparación, restauración de los mundos, de los universos, de los tiempos que vienen? ¿Quién va a participar en esos universos? Porque ya vimos que muchas de esas sabidurías se corrompieron. Job se corrompió en su momento, que Dios le dio una nueva oportunidad aquí en la tierra, en su etapa preexistencial, pues se corrompió. Pero bueno, Dios le dio la oportunidad aquí en la tierra. Ya vimos que parte de esa sabiduría se fue a estacionar en el antiguo Egipto y se volvió parte de esa sabiduría que cayó allá arriba, se volvió una de las deidades principales en el antiguo Egipto, Amón. Bueno, qué interesante, porque entonces, ¿será que Dios ahora él va a tener que hacer las cosas, él solito, sin involucrar a nadie más, sin que nadie más participe? Bueno, aquí viene lo interesante, porque ahora en la creación de los universos, de los mundos, de los tiempos, de la restauración, de todo eso que está por venir, se va a levantar otra estirpe a semejanza de la sabiduría. Éxodo 28:15. Dice aquí: y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Aquí se está hablando del pectoral del juicio. Será cuadrado y doble, un palmo de largo, un palmo de ancho. Ponga atención. Porque, ¿cómo empiezan a salir cosas? ¿Cómo empieza a salir conocimiento? Porque yo hago una pregunta. Este pectoral del juicio que es cuadrado, ¿por qué específicamente de un palmo? Una palma, que es la medida de una mano extendida. Una palma. ¿Por qué este pectoral tiene que ser de una palma, un palmo ancho y un palmo de largo? ¿Por qué? Porque la palma representa la mano, y la mano representa la mano derecha, el sacerdocio, tu apoyo, tu respaldo, tu mano derecha. Ya vimos que la sabiduría, ordenándolo todo como arquitecto, se volvió la mano derecha de Dios. Entonces, el sacerdocio en la tierra, de alguna manera era como la mano derecha de Dios aquí en la tierra. Bueno, tú vas a ser mi apoyo, vas a ser mi mano derecha. Y viene representado en el pectoral del juicio, que es cuadrado, un palmo de largo y un palmo de ancho. Pero ya entendemos por qué específicamente esas medidas. Porque representa la mano derecha, el respaldo y el apoyo. Y este pectoral del juicio dice: y montarás en él cuatro hileras de piedras. Vas a montar en él cuatro hileras de piedra. Y las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel. Fíjate qué precioso, qué bonito, qué hermoso es esto. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque cuando hablamos de las piedras, la palabra piedra, Eben, yo te decía que la palabra piedra, aquí dice Eben, significa construir, cantería, onda, masa. Entonces, la palabra piedra tiene que ver con construir, que viene de una raíz que es la 1129, que significa hijo, lo que te había dicho al principio, constructor. Pero bueno, la palabra piedra tiene que ver con construir, construir, y dígase albañil, canterón, poner cimientos, edificador, restaurador, reparador, maestro, maestro de obra. Entonces, quiere decir que ese pectoral, ese pectoral, pues es una alusión, son 12 piedras, pero visto desde el significado de lo que implica la palabra piedra, tiene que ver con una constructora, una construcción, un sistema de construcción, un sistema de una empresa constructora, una empresa de arquitectura que se dedica a reparar, a construir, a ¿cómo se llama? A corregir las cosas, a componer las cosas desde un punto de vista constructivo. Eso es lo que representa ese pectoral, que es cuadrado de un palmo, dígase mano derecha. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, hay otro elemento que tiene 12 piedras y que es cuadrado. Apocalipsis 21:9. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia esposa del Cordero. Aquí está la novia esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, la novia esposa es la ciudad santa que descendía del cielo de Dios. Se entiende que los que están dentro de esta ciudad son los que alcanzaron la estatura de novia esposa. Son ya la esposa. Alcanzaron la estatura, alcanzaron el nivel, porque también has de saber que no toda la iglesia va a ser novia. Una iglesia va a quedar en calidad de invitado y otra iglesia va a quedar en calidad de esposa, novia, esposa. No todos van a dar ese nivel. Bueno, y entonces descendía esta ciudad. Y dice aquí 21:16, y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro, en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la vara de Dios, con la vara, 12,000 estadios, con la vara, 12,000 estadios, y su longitud y su anchura y su altura son iguales. Y es interesante porque el número 12 en la Biblia es número de gobierno. El número 12 representa gobierno, reino. Entonces, 12,000 de largo, ancho y altura. Esto es gobierno, esto es autoridad, esto es, ahora sí, reino completo, gobierno para toda la creación. Y qué interesante, porque los cimientos eran 12 piedras. Algo a semejanza del sacerdocio arónico aquí en la tierra, que era un ejemplo en chiquito, una figura en chiquito de lo que una figura profética a futuro, el pectoral del juicio que tenía el sumo sacerdote, el sacerdocio, es una figura futuro profética de que en un futuro iba a venir una mano derecha, una mano constructora, una, porque son 12 piedras, 12 cimientos, que la piedra representa construcción, que se iban a dedicar a construir a semejanza de la sabiduría, a semejanza de este Job, que era el más grande constructor de la antigüedad, de los hijos del oriente. Pues se iba a levantar una nueva estirpe, se va a levantar una nueva estirpe, pero que en este caso es la novia esposa del Cordero, porque quienes van a estar ahí dentro de esa iglesia son los que dan la estatura de la novia esposa y que van a estar gobernados, van a estar siendo dirigidos por nuestro Señor Jesucristo, quien va a tener como mano derecha a la novia esposa. Y entonces, pues aquí está clara la figura. Está claro el entendimiento, ajá, porque el pectoral del juicio cuadrado de un palmo es lo mismo que los cimientos de la ciudad de 12,000 estadios, gobierno, reino, que representan a la novia esposa del Cordero. Y ahora quien va a estar a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, ahora la nueva mano derecha, para empezar a construir y ordenar y reparar, es la novia esposa. Y hay un versículo bien bonito, muy especial, que a mí me encanta. Hebreos 11:8 al 10. Fíjate. Porque todo esto lo sabía Abraham. Todo esto ya tenía conocimiento Abraham, que es el padre de la fe. Que por la fe el universo fue constituido, preparado. Por la fe. Por la sustancia. Por los constructores de la antigüedad. Bueno, dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Una de las características de los hombres y mujeres de fe es que obedecen. Obedecen. ¿Qué pasó con la sabiduría que cayó? Que estaba ordenándolo y reparándolo todo. Amón. ¿Qué pasó con el más grande constructor de la antigüedad, Job, que se vio enemigo u odiado? Pues dejaron de obedecer, dejaron de sujetarse, dejaron de ponerse bajo cobertura. El que tiene fe obedece. No cuestiona, no grita, no se pone al brinco, obedece. El más grande ejemplo de fe en la Biblia es aquel centurión que le pide que sanen a uno de sus siervos. Tú di la palabra. Y le dice, yo soy un hombre bajo autoridad, pero también a este les digo que vayan y van y que regresen y vienen. Sé obedecer, pero también sé dar órdenes. Estoy bajo autoridad. Y dijo Jesucristo, en todo Israel, ninguno como la fe de este. Obediencia, que fue lo que no hicieron, lo que no hizo Job, lo que no hizo la sabiduría, que se corrompió y labró sus 7 columnas. Y después se volvió una mujer insensata. Entonces ese concilio de constructores de la antigüedad desobedecieron. Parte del concilio de constructores que se acreditaron por lo que hicieron, pues después se desacreditaron. Ese concilio que se acreditó, pues después se desacreditó. La fe es el anticipo, la obediencia es el anticipo de las realidades que se esperan y la prueba de los que no se ven. Gracias a ella se desacreditó el concilio celestial y por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron organizados. Pues ese concilio se desacreditó, desobedeció. Bueno, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo de un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y esto es lo que me gusta, este versículo es precioso, el que sigue, es precioso. Porque, dice, por la fe, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos. Esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este versículo es, para mí es precioso este versículo, por lo que implica. Abraham ya sabía en su tiempo, cuando ni siquiera existía el pueblo de Israel. Abraham engendró Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de Jacob vienen los 12 hijos y después vienen las 12 tribus. Pero Abraham ya sabía el conocimiento de la ciudad celestial, dígase novia, esposa. Dígase novia, esposa. Abraham ya lo estaba esperando. Ya estaba esperando la ciudad que tiene cimientos. Y decía, cuyo arquitecto y constructor fue Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora en esa construcción. No, y aquí viene algo. Algo precioso. A lo mejor te va a chocar. Te va a chocar. a Adán y a Eva, Génesis 5, Dios les pone por nombre Adán. Y los llamó Adán. Es más, déjame leerlo. Lo voy a leer para que no quede duda. Génesis capítulo 5. Dice Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán en el día que fueron creados. Entonces, delante de Dios, Adán y Eva se llamaban Adán. La mujer toma el nombre del varón porque se vuelven una sola carne. Si Dios, dígase Cristo, y la iglesia, la novia esposa, se vuelven una sola carne, pues entonces Cristo y la iglesia o la novia esposa se vuelven Dios. ¿Dios en qué sentido? Para ordenar, para gobernar, para dirigir. Porque ¿quién construye esta ciudad? Ciudad que tiene como cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién es el arquitecto? La nueva sabiduría. ¿Quién es el constructor? La nueva sabiduría. La iglesia que alcanzó la estatura de novia esposa bajo la dirección de Cristo Jesús. La novia esposa es la nueva sabiduría que alcanza la estatura de novia esposa. Y entonces ella, bajo la dirección de Dios, pues va a construir esta ciudad. Tremendo. Esto es precioso y maravilloso. Por eso, este conocimiento ya lo tenía Abraham. Porque él esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios formado por Cristo y su novia esposa. Así como Dios nombró a Adán y Eva con el nombre de Adán, pues el Dios constructor, dígase Jesucristo, envuelve y da cobertura a la novia esposa. Y delante de los seres de todos los universos o del universo y de la creación, son Dios. La novia esposa a la mano derecha de su esposo. Amén y amén.